Chile Incorporación. Son las 6:30 de la tarde. Un segundo basta para la mejor decisión. Invierte en bonos de la reconstrucción. Un 8,5% de interés sobre el capital reajustado. Una garantía sólida y estable. Caja de amortización. Atención de 9 a 17 horas. Bandera 46. En este momento transmite simultáneamente Radio Corporación de Santiago, la voz del sur de Punta Arenas, Turismo de Puerto Varas, Camino Enríquez de Valdivia, Talcahuano de Talcahuano, el sur de Concepción, Victoria de Linaje, Occidente de La Serena, Atacama de Copiapó y Chañaral de Chañaral. Cancilleres de Chile y Argentina firmaron esta tarde un nuevo tratado general de arbitraje. Bolivia tiene sanciones contra Cuba ante la Organización de Estados Americanos.